Estamos con Héctor Dodi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes, Andrés, amigo. Ahora, ¿no? De 50 años del comienzo de la última, se dice última, ¿no? Dictadura cívico-militar eclesiástica, ¿no? 50 años ya, ¿quién diría? Sí, 50 años y casualmente recién estábamos antes de iniciar esta entrevista con vos de que por ahí se mira mucho como una fotografía, ¿no? El 24 de marzo, bueno, ese día tal cosa, el golpe de Estado. En realidad los procesos políticos y sociales son larguísimos y profundos, enraizado en las luchas populares, en la represión, y tiene que ver incluso con un contexto internacional. Aquí la estamos pasando mal, ya prácticamente de todo este proceso, no por culpa de la llamada democracia electoral, sino porque las clases dominantes, de una manera o de otra, siempre le encuentran la vuelta para joder, ¿no? Pero bueno, a nivel internacional, ha sido arrasada Gaza en una forma, decenas de miles de asesinados, ahora lo mismo hay en el Líbano, y bueno, y son procesos que se dan a nivel mundial y que repercuten en todo el planeta, y lógicamente nosotros como parte de él nos toca. Así que se había vivido un proceso de tremendas luchas populares por la reforma agraria, por la igualdad de derechos, mejores condiciones, por el socialismo, y bueno, y a nivel internacional se daba, y el imperialismo inició un proceso que termina con dictaduras en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay ya estaba, en Chile y también aquí. El 24 de marzo fue el desencadenante aquí de ese proceso, pero que ya venían dándose condiciones de parte de las clases que estaban en el poder para llegar a ese punto donde iban a profundizar la represión, ¿no? Yo lo veo así, como un proceso. Claro, es como que en el 68 en Francia y en varios países del mundo, la liberación de los países coloniales, Cuba, el cordobazo en Argentina, todo eso había que frenarlo y Perón no pudo, ¿no? Y llegó en ese momento la dictadura. Es que Perón estaba claro por lo que se dio, lo que hizo, es de que él no venía porque algunos sectores del peronismo de izquierda, revolucionario, pensaban que detrás de Perón iban a llegar a la patria socialista, como se decía en ese momento. Pero Perón arriba al país la primera vez y terminan centenares de militantes peronistas asesinados en Ezeiza. Lógicamente, el Comité de Bienvenida, que estaba integrado por 5 capitostes, ahora que Norma Kennedy, López Rega, un comisario, un militar, ahora no me acuerdo los nombres. Iñiguez, todo eso, sí. Lógicamente Perón los avaló. Y luego cuando asume Cámpora, que son liberados todos los presos políticos ese 25 de mayo, Perón y sectores del peronismo empiezan a rodearlo a Cámpora hasta que renuncia, y bueno, Perón asume y ley de reforma del Código Penal para profundizar las penas para contra militantes populares, reforma de la ley de asociaciones profesionales para acentuar la represión a las militantes de izquierda en el movimiento sindical. Fueron perseguidos el grupo de los 8 militantes diputados peronistas que se oponían a algunas medidas que tomaba el gobierno, asesinado el principal de ellos, y luego continúa, fueron asesinados gobernadores, diputados, El golpe de Estado prácticamente se inicia en Córdoba contra Obregón Cano y Atilio López. Directamente un comisario los destituye y Perón, en vez de volver a restituirlos en el cargo, directamente avala el golpe, nombra un interventor, Lacaván. Es decir, de que Perón no venía, es más, cuando está el famoso acto ahí, uno de los últimos actos de Perón en Plaza de Mayo, donde directamente los echa, ¿no? O sea que no es solo de Perón, lógicamente, todas las clases o las clases que veían peligrar sus privilegios estaban preparando algo. Uh-huh. Y bueno, López Rega, Isabel Perón, todo una... Rucauf, toda una... Luder. Claro, sí. O sea que en ese proceso, cuando ya las organizaciones de izquierda ya estaban muy, muy golpeadas, muchos militantes encarcelados, asesinados, la AAA había asesinado 2.000, 3.000 militantes, se da lo del golpe, en ese 24 de marzo, ¿no?, para profundizarlo y acelerar ese proceso. Yo estoy sin dar números, pero yo te preguntaba la edad hoy. Vos tenías 22 años cuando se produce el golpe. Y claro. ¿Estaba acá en Venado o estaba en Rosario? Estaba acá, en Caminado. Casualmente estaba enfermo porque tuve una hepatitis que me tuvo 3 meses en cama. Así que digo, bueno, me van a llevar enfermo, pero zafé. ¿Estabas militando ahí ya en la Federación Juvenil Comunista o en el Partido Comunista en ese entonces? Claro, yo me acuerdo que mi primer acto de movilización fue en el ayuno del 31 de diciembre del 72 por el caso Brandaza. El caso con la dictadura de Onganía, Leviston y Lanusse, se dan unos cuantos casos de desapariciones de personas, uno de ellos el militante venadense Brandaza, que hay que decirlo, porque por ahí, no, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Hay que decirlo, era militante del peronismo de base, era un militante que estudiaba, pero que luchaba en las villas. El caso Brandaza y otro, me acuerdo, el caso de un obrero de la construcción, Centeno, y su abogado defensor, y otra cantidad de casos. Anticipaban un modo de trabajo, aquí estaban trabajando grupos que habían actuado en Argelia, cuando Francia reprimía el movimiento de liberación de Argelia, ya estaban armando, que después esos grupos se pasan a la AAA, uh-huh. Reprimen con el peronismo y después se pasan a la AAA y hacen alianza con los sectores militares. Digamos que nosotros, pocos o muchos, somos los mismos y ellos también son los mismos. Uh-huh. No es casualidad. Uh-huh. O sea que vos de joven ya militabas con ideas, digamos, podemos decir, de transformación social. Sí, me acuerdo que me incorporé en el 72 con grandes luchas en América Latina, se daban en esa época por la redistribución de la tierra, por la reforma agraria. Y bueno, me entusiasmaba eso. Se habían dado procesos en Bolivia con el gobierno de la revolución boliviana de Estensoro, y que el Che pasa por ahí y vive el proceso. El proceso en Guatemala, el Che pasa por ahí y ve el proceso. En Chile, con el gobierno de unidad popular, en Perú, con el gobierno de los militares. O sea que eran grandes luchas sociales por el acceso a la tierra, detentada mayormente por grandes latifundios, y que entusiasmaba a una gran cantidad de jóvenes que nos fuimos metiendo en eso. Claro, porque vos hiciste el intento de hacer la carrera de agronomía, se ve que ahí tu pasión también por la reforma agraria está vinculado con eso. Sí, me gustaba. Aquí, justamente en el 73, yo estaba estudiando agronomía y recuerdo que en los campos de Otto Bember, aquí en el departamento General López, en la zona de Santa Isabel, fue cuando lo de la nevada grande. Claro, en julio del 73. Exacto. Yo era chiquito. Ahí está, claro. Sí. Aquí en el aunque parezca mentira, aquí en el departamento General López, algunos arrendatarios intentaron ser expulsados, y bueno, desde aquí de la zona, San Gregorio, Teodelina, aquí mismo de Venado Tuerto, una cantidad de militantes fueron a colaborar con cavando trincheras ahí en el campo de Otto Bember para defender a los arrendatarios que intentaban ser expulsados. ¿Y quién terminó eso? ¿Lo fueron, lo expulsaron o pudieron, aunque sea rever el contrato y quedarse? ¿Qué pasó? Y a la larga fueron expulsados, ¿no? Porque al principio ingresan al gobierno de Cámpora y todo eso, sectores que impulsaban todo esto, de las luchas a favor del pueblo. Pero, bueno, ahí estaba Lastiri, López Rega, avalados por el propio Perón, que fueron creando condiciones represivas en la universidad, con la famosa emisión Ivanisevich, o Talagano en la Universidad de Buenos Aires, y la Triple A por detrás, que fueron reprimiendo. Bueno, acá existían las ligas agrarias, UPAR acá en la zona nuestra, la Unión de Productores Agropecuarios, y fueron, esas organizaciones, por ejemplo, algunas de izquierda perduraron, pero esas directamente, cuando vino el golpe, fueron directamente clausuradas. ¿En esa época vos lo conocías ya, Segundo Tolini? Sí, sí, sí. Él era militante acá en Venado Tuerto y él colaboró mucho con esa lucha. Yo estaba en Rosario, que organizamos un acto en la Facultad de Agronomía, donde fueron algunos oradores que estaban acá en la zona. El Segundo, el día del golpe, se tuvo que ir, ¿no? Sí, porque resulta que van a buscarlo y los vecinos veían cuerpo a tierra alrededor de la casa de él, a los soldados, y con los FAL apuntando. Y dio la casualidad que él estaba en otra casa de un compañero de él, Humberto, fallecido, un profesor de guitarra. Él estaba ahí cerquita, iba a poquita, a 3-4 cuadras. Así que zafó por esa causa. Y bueno, se lo llevaron a un militante que trabajaba en el frigorífico, y a Juan José Pérez, que era, y a otro militante de Teodelina, Juan Jesús Pérez de la San Gregorio, que fueron los que colaboraron mucho con estas luchas en el campo Otto Bember. Había, como vos dijiste, San Gregorio, ¿no? Ahí cuando estuvo el ferrocarril, bueno, había mucha militancia, después se vino abajo, muchos lugares donde quizás el Partido Comunista fue formando, más allá de los peronistas y todo eso, fue formando su base. Bueno, eso sí fue como, bueno, para eso estuvo la dictadura, ¿no? Para traliarlas y perseguirlos. Aquí en la Argentina, con la inmigración italiana, española, alemanes, rusos, vinieron grandes corrientes militantes anarquistas, socialistas, y bueno, los anarquistas iban por los pueblos fundando sindicatos obreros rurales, bibliotecas, y los socialistas de las asociaciones obreras también, y muchos eran militantes ferroviarios, así que iban pasando por los pueblos y iban fundando sindicatos, partidos socialistas o comunistas, que creó toda una casualmente estamos hablando de la dictadura, una organización tremenda que impulsada por el socialismo era el Hogar Obrero. Tenían miles y miles de socios que disfrutaban de los beneficios que otorgaba esa asociación de consumo, tanto de supermercados, medicina, estaban en la zona, estaban las cajas de crédito, que después fueron prohibidas por el gobierno en la época de Martínez Díaz y obligadas a transformarse en banco, claro, que culmina en el BIT. El primero cayó, después cae con los años el otro BIT. Claro. Che, y también, bueno, se me fue, claro, esas cajas de crédito, y en la dictadura llega Pich, ¿te acordás? Y claro, todo un personaje. Estaba Rossi como obispo y después entra Pich, ¿no? Uh-huh. Claro, la verdad que Pichi, ya con el caso de la herencia trucha, que él avala, el caso Manuel Carvet, pero después, Pichi y la herencia. Claro, el caso Manuel Calvet, una herencia multimillonaria de estancias y demás en Paraguay, qué sé yo. Y bueno, y se pone a avalar eso y después, al final, el broche de oro fue los supermercados, avalados con cheques del obispado, que no tenían fondo. Un desastre. En un momento dado hasta se decían que iban a ser ejecutados los bienes del obispado. Uh-huh. Bueno, y la iglesia en estos casos, generalmente cuando tiene un caso así, se lo llevan para Roma, allá, y nunca más se sabe. Él venía de La Plata, donde estaba con los capos de los militares, y sabía bien lo que pasaba, ¿no? Y muy, muy probablemente, porque no por casualidad, en esa época los grupos más fuertes, o uno de los grupos fuertes de esa época, era la PDU. Uh-huh. Y la PDU era una organización mafiosa que actuaba con sectores imperialistas y dentro del propio Vaticano. Claro. López Rega mismo estaba en eso. ¿Para quién era de la PDU que llegó con Perón? Claro, claro. Que allá Licio Gelli. Que en Italia fue encarcelado. Claro. Acá acá Perón le dio un premio. Claro. Está la foto que le hace un reconocimiento. Ah. Esto después, bueno, la Malvinas, vos me contabas de la guerra de Malvinas en el 82, y ustedes fueron, junto a otros militantes, quienes hicieron el primer reconocimiento, ¿no? A los combatientes de Malvinas. Claro, porque, bueno, todavía estaban los militares. Todavía no habían sido, las elecciones eran octubre del 83. Octubre del 83, y organizamos el primer encuentro en aniversario para el 2 de abril del 83, o sea que estaba Viñones. Así que medio ahí que fuimos, ahí a la comisaría, que nos habían citado, no, que no se puede hacer, no, sí lo hacemos, bueno, pim, pum, pam, lo hicimos. Y otorgamos, hizo un acto ahí, muy bueno, organizaciones de derechos humanos y demás. Y unos 14 o 15 excombatientes Malvinas fueron reconocidos ahí. Se le fueron entregados un reconocimiento, medallas y demás, que vos nombraste a Segundo Tolini, que me acuerdo que le entregó a un chico, un flaquito que tenía 20 y pico años, que había estado en Malvinas. Así que ese fue el primer acto así abierto, directo, digamos, ¿no? Después surge la multisectorial, acá lo llamó la multisectorial o la multipartidaria en Venado. La multipartidaria, yo incluso participé también, ya en el 72 estaba. Sí. Me acuerdo que... En el 82, sí, sí. Me equivoqué. Sí. Me acuerdo que una vez el radicalismo mandó a Trócoli. Ajá. Y bueno, recién mencioné a Segundo, porque era de varios partidos políticos, ¿no? Eran 5 partidos políticos. Como la familia. Partidos políticos, estaban Partido Justicialista, Radicales, el MIT, Partido Comunista. El Partido Comunista integraba, pero no lo querían reconocer, digamos, y intransigente. Y así que en un lugar, porque todavía no nos reuníamos en algunos lugares así medio semi clandestino, y me acuerdo que en ese lugar, en una quinta, esa vez había venido una vez había venido Trócoli, que fue ministro Alfonsín y demás. Entonces Segundo le pregunta, dice, bueno, dice, porque ya los militares ya se venía el proceso electoral, no, le dice, bueno, dice, pero y el caso de los desaparecidos. Y me acuerdo que Trócoli estaba en manga de camisa, se pasa la mano por el brazo y dice, el tema de los desaparecidos está en la piel de los militares. Era el sector más de derecha del radicalismo. Así que se hizo el sonso, como quien dice. Pero digamos que debo reconocer que con sus limitaciones Alfonsín encabeza un proceso donde prácticamente la Argentina es el único lugar del mundo donde las dictaduras fueron plenamente encarceladas. No pasó en Portugal con la dictadura de los militares, no pasó en España, no pasó en Brasil, no pasó en ningún país de América Latina. En el mismo Chile, si Pinochet siguió siendo presidente. Claro. Así que la dictadura griega. Así que ahí debo reconocer que Alfonsín esté sobreponiéndose. Bueno, Trócoli era la otra línea, la línea de Perete, ¿no? Ajá. Y Alfonsín era el Movimiento de Renovación y Cambio. Más allá después, bueno, obviamente vi de Punto Final que claro, ahí que frena. Sí, ahí frena, sí. Y después, bueno, esa dictadura tuvo desaparición de, básicamente, un ataque a la clase trabajadora, ¿no? Sí, desde ya, que yo todos estos días, así que por ahí muchos de estos días feriados y fines de semana largo, me acuerdo que habían sido borrados, carnaval, todo eso, pero aparte los derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, enseguida empezaron los procesos de eliminar paritaria o todo eso para achicar, dificultar las organizaciones gremiales, elecciones de delegado y todo eso, ¿no? Sí, aparte, bueno, eliminar todo lo que sea delegado en la fábrica, ¿no? Claro, perseguirlos. Bueno, ahí sé donde, en el caso cuando se analiza la gran cantidad de desaparecidos, la mayoría eran militantes obreros, muchos docentes, muchos estudiantes, también periodistas, de todo, ¿no? Pero básicamente trabajadores sí. De base, ¿no? Y organizados, ¿no? Consciente, claro. Que es lo que en cierto modo hoy, 50 años después, no tenemos. Digamos que no esta dictadura de la Argentina, porque aquí se exilian dos diputados porque ya había sido dado el golpe en el 83 en Uruguay contra el gobierno del Partido Blanco, y se exilian dos diputados. Casualmente, aquí fueron secuestrados y asesinados. ¿En el 73? En el ¿Sí? No, en el 83. Ah, en el proceso del 76 al 83. Ahí nomás, en plena dictadura de Videla. Se exilian el general Torres, que había sido presidente de Bolivia. Se exilia que en la Argentina, fue asesinado, secuestrado y asesinado. En Paraguay había dos militantes que eran los presos más viejos del continente, se decía Roja y Silveira, hacía 16 y 20 años que estaban presos. En un momento dado son liberados, se exilian a la Argentina, son secuestrados y asesinados. En Chile, cuando gana las elecciones Salvador Allende, el ejército era conducido por el general Schneider, que fue asesinado, ahí en Maltoque, fue asesinado. Asume Prats. El general Prats asume el comando del ejército, que incluso en un momento dado fue uno de los cuatro ministros nuevos que ingresaron al gobierno de Salvador Allende. Después del golpe que dio Pinochet, Prats se exilia en la Argentina, fue asesinado junto con su esposa, se exilió acá, fue asesinado, secuestrado. No, le pusieron una bomba, creo, acá en Buenos Aires. Digamos que... El operativo Cóndor. Sí, sí, el operativo Cóndor, exactamente, el operativo Cóndor. Y bueno, ahí están todas organizaciones de la derecha, la PDUE, los franceses. Claro, los franceses. No sé si era... Olas se llamaba el movimiento. Olas. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Incluso hay un sociólogo que entrevisté y decía, ya Perón venía con el manualcito del operativo Cóndor abajo, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ahí me acuerdo que viene Pinochet, ahí nomás cerquita de la Asunción de Perón, a los pocos meses viene Pinochet acá a entrevistarse con Perón. Y ahí se ve que tiene un acuerdo firme sobre este tema. Lo relata bastante un militante peronista que fue diputado, que actuó mucho en un tema que ahora está candente, que el tema de defendió mucho los glaciares. Él presentó el proyecto de ley, ahora no recuerdo el apellido, y él estudió mucho ese tema, cómo fue. Es que el peronista base no puede seguir defendiendo a su líder, digamos, si tiene conciencia. Puede defender a los de abajo, pero no a su líder que... Y el remache... en cierto modo. El remache fue Menem. Menem fue el... Lo que los militares hicieron en forma represiva, Menem lo culmina, destruyendo todo el aparato que había montado los sectores de la burguesía argentina, ¿no? La burguesía nacional, productivo, demás, lo termina destruyendo Menem. No por casualidad, en el gobierno de Menem asumen los Alzogaray. Claro. Dice, bueno, basta de esto, como diciendo, está todo bien. Y Cavallo también, que venía de la dictadura. Claro, claro, Cavallo en el 72, en el gobierno de Viñones, era secretario de Hacienda. E impulsa la famosa ley de créditos indexado. Vos sacabas un crédito y a los pocos meses debías más de lo que valía el producto que vos habías comprado. Mira, un caballo. Bueno, después Menem también los indultos y, claro, y todo lo que sea el desguace o la privatización de la empresa, del patrimonio público. Claro, directamente indultó a todo lo que estaban presos, ¿no? Después, bueno, llegó... Hubo un punto donde... Porque, ¿qué ocurrió? Todos los organismos de derechos humanos y defensores de derechos humanos, a través de las presentaciones judiciales y demás, había un punto débil en el tema del indulto que propicia Menem, que eso hace que incluso el propio gobierno kirchnerista se dio cuenta de que ahí estaba el punto débil del indulto. Porque, ¿qué ocurría? Las personas desaparecidas, en el caso de las personas desaparecidas, él, como no, el Estado tenía que seguir buscándola, porque no habían vuelto, sí, ni el cadáver, ni la persona en vivo. Entonces, el delito se seguía cometiendo. Claro. La persona seguía secuestrada. Sí, sí. Ese fue el punto que empezó a desbordar la trama judicial. En distintos juzgados empiezan a reconocerse de que no. El delito se sigue cometiendo y por consiguiente se tenía que seguir investigando. Claro. Y ese fue el punto que hace que nuevamente los derechos humanos tomen impulso. Sí, hoy justo estaba escuchando a una madre de Plaza de Mayo de Neuquén y a su marido, que tuvieron... donde ellos no... Porque muchos durante el kirchnerismo dicen, bueno, mirá, no vienen, no aparecen, ni vivo ni muerto, por decir una mala frase de Videla, entonces es un homicidio. Y entonces aceptaban que el Estado lo había matado y cobraba algo. Y ellos no, nos queremos con vida. Entonces ahí hay un quiebre que hace el kirchnerismo y bueno, los que fueron siempre con sus convicciones no lo aceptaron, ¿no? Con vida, la consigna era de Madre de Plaza Mayo y demás, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Uh-huh. El famoso aparición con vida. Porque hay un sector de los organismos de derechos humanos decían juicio y castigo. Y ahí fue el gran logro de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de impulsar con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Porque juicio y castigo de última, están muertos, vamos a tratar de meterlo preso. En cambio, lo de con vida, el delito se seguía cometiendo. Claro. Entonces. Y de hecho se sigue cometiendo, claro, no aparecen, se llama después de 50 años. Claro. Han venido madres de la Plaza de Mayo acá a Venado Tuerto, ¿no? Sí, hubo un momento que han venido, acá cobró enseguida en el 83, se organizó, se había toda una gran cantidad de militantes por el tema de derechos humanos y se decidió organizar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, un organismo que fue muy fuerte caminado, con movilizaciones de 1000 personas, muy bueno. Bueno, creo que han venido, no sé si Eve Bonafini. No, Eve de Bonafini no. ¿No? Eve de Bonafini la invitamos y no. Tenían muchos compromisos, pero a su vez, alguna vez plantearon alguna diferencia, ahora sería largo entrar en la cuestión, porque... Claro, en algún momento se planteó, por ejemplo, organizar un acto y realizar un homenaje. Era cuando Eve impulsaba con toda fuerza, antes de caer de caer en las garras del kirchnerismo, como quien dice. Entonces, ellas decían que los desaparecidos no precisaban homenaje. Ni homenaje, ni medalla, ni pues se dijo plantar un árbol o algo, no. Era únicamente lucha, lucha y lucha, por la consigna esa, de con vida se los llevaron y con vida los queremos. Así que ahí hubo alguna diferencia, entonces después no, por eso no vinieron. Sé que sí vino Nora Cortiña. Claro. Nora Cortiña vino. Como 2 horas y pico. Sí. Y no era bueno, forma la línea fundadora, exacto, como otra línea aparte. Claro, porque el rompimiento lo hace el kirchnerismo. En uno de los actos, ahora no me acuerdo, para el 24 de marzo, el kirchnerismo logra cooptar 10 organizaciones de derechos humanos. La Asociación de Madres, APDH, la de... Muchos hijos, muchos sectores de hijos, no de todos, hijos, pero de hijos. Abuela siempre fue como, supuestamente ella a todo gobierno le sacó algo, digamos, claro. Pero bueno, hay que verlo. Logra cooptarlos, más que nada inyectando dinero, ¿no? Y el primer indicio se da cuando el vuelco de Bonafini, que lógicamente tuvo una lucha ejemplar hasta ese momento. Cuando en Las Heras, en Santa Cruz, en un acto de represión a los petroleros, en el pueblo de Las Heras, muere junto con 3 o 4 obreros, muere un policía. Entonces, no mueren 3 o 4, son encarcelados 4 obreros, acusando de que habían asesinado a ese policía en ese acto de protesta. Y entonces van los organismos de derechos humanos para impulsar la liberación de los obreros detenidos en el gobierno de Santa Cruz, que lógicamente siempre fue el centro del kirchnerismo, ¿no? Y ahí donde Eve Bonafini dice, bueno, yo voy a mediar. Ella jamás había aceptado la palabra mediar, era impulsar la lucha. Entonces, después de eso viene cuando, para el 24 de marzo, el kirchnerismo copta 10 organizaciones de derechos humanos, y alrededor de 300 que había organizaciones no aceptan, y se organiza el acto en Plaza de Mayo, y van va el kirchnerismo a provocar, montaron como que bueno eso, una provocación, como que no eran, porque ya se había acordado todo el documento a leer, donde el documento hablaba de que la lucha por los derechos humanos continuaba y que el kirchnerismo en un montón de casos los violaba, ¿no? Y después, bueno, aquello mandante de la dictadura, que es el poder económico, una vez Norita dijo, bueno, hay que empezar a juzgar, ¿no? Hay empresas como Ford, como la otra Mercedes-Benz y otros más que ahora está, bueno, fíjate, en Asinder se frenó, no se logró encarcelar a que haya justicia, porque fueron los patrones los que mandaron la lista de los delegados a asesinar. Claro. Y los centros de represión estaban dentro de las propias fábricas. La Ford tenía un centro represivo dentro de la propia Ford. El ingenio Ledesma. Bueno, el ingenio Ledesma, claro, las camionetas, los vehículos que usaban para reprimir, todo eso, ¿no? El famoso apagón donde se apaga la luz y secuestran a los delegados. Uh-huh. Héctor, bueno, gracias por tu tiempo y algunas palabras finales en estos días de 50 años de aquel inicio del golpe. Yo diría de que por ahí uno a esta altura, uno ha pasado tantos años dando vueltas, pero que hoy y siempre la lucha continúa. Las desigualdades sociales, la verdad que si miramos el proceso que vivió la Argentina de una ampliación de mercado interno, de un crecimiento de la economía, porque la Argentina se incorpora como productor de materias primas para los países europeos que la precisaban después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy andamos mendigando mal. Y bueno, estamos mal, tendremos que buscar la vuelta, pero tenemos que recomponer la fuerza para volver a estar en el camino de la lucha, para dar vuelta a esto. Gracias. Macanudo, gracias a vos.